Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. El Estado se apresta a instalar peluquerías. Muy bien, era hora, para señor. Todos y para todas. Era hora. Basta de que el peluquero esté sujeto a los intereses de las corporaciones. Pero no son o a los intereses gorilas, privados. Cipallos, son claro. Emprendimientos. El Estado Nacional como peluquero del pueblo. Sí, señor, muy bien. La cabeza del pueblo en manos del Estado. Sí, o algo señor. Así. Pero uno elige el corte que se va a hacer y todo eso. No, no, ¿cómo no, que no para eso es estatal. No, señor, vos sabés más que el Estado, ¿no? No, poquito. Claro, porque el Estado sigue... el corte de pelo tiene que ser político. Es una política de Estado el corte de pelo claro. De las personas. Esto es así, es en Japón, en sí. La China... Y en todos los grandes imperios. En todos los grandes países. Pero en Japón ahora se hacen cortes diferentes. Antes se cortaban todos bueno, iguales. Bueno, porque cambian las políticas de Estado. Cambia, es otro, sube otro partido y impone cosas claro. Nuevas, señor. Ya está. Cuando... en la coleta de los manchúes... Sí, señor. Era una política de Estado. Sí, exactamente. Y aquí también la de los patricios, que también fue el Estado el encargado. Así es, el regimiento de patricios. Para que aprendan. Son sí. Políticas de Estado... que dictan medidas peluqueriles. Sí, me parece pero, demasiado pequeño. Demasiado. Vamos a encararlo desde otro punto sí, de vista. Más moderno. Sí. Sí. Mamá, me tengo que cortar el pelo o cambio. ¿Otra vez? Mamá, me quiero arreglar el pelo porque mañana salgo con mi novio. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto tarda una dama en arreglarse el pelo? ¿Cuáles son... los últimos adelantos de la tecnología en las peluquerías femeninas sí. ¿Qué servicios puede encontrar una dama? ¿Qué sí. Servicios le conviene no contratar por peligrosos sí, que por... pueden conducir incluso a una muerte horrible? Sí, señor, cómo no. Tal como el caso de hacerse lavar la cabeza en las canaletas. De cuencos, no, en los cuencos que hay. Eso que son como la guillotina, pero sin hoja. Uno empieza a estirar la cabeza para atrás hasta que en un momento se quiebran los huesos produciendo de la tráquea y queda la cabeza colgando, no, sí, muerta. Y después queda. Sí. Y entonces los peluqueros sacan a esta clienta y la meten en el callejón y ahí la abandonan sigilosamente. Porque si la pone el secador se da cuenta. Claro. No puede, que está muerta, claro. No, no es así, pero sí hay. Innumerables recursos y accesorios para la que mujer, son nuevos, ¿verdad? Para la mujer actual. Qué lindo, la ciencia. Por ejemplo, el alisado químico. ¿Qué? ¿El alisado químico? ¿Qué es un tipo? No, no es un tipo. Mirá quién viene. Un químico alisado, ¿no? Una especie de lechuguín, un pisa verde, que además es químico, como Mendeleev. Claro, o un canaliza que estudió, por ejemplo. Se la pasa hablando de los elementos. No, si usted es una que reniega... Como el torio. Como el curchatorio. Jorge Torio. Si usted es una de esas que reniega de sus rulos... Sí, soy esa. Sí, sí. Bueno... se hace el alisado, va y le dice al peluquero. Claro, hay personas con rulos que reniegan de ellos sí. Y se lo alisan. Y personas de pelo liso que insisten en enrularse. Sí, ¿no? En eso consiste, en el medio de eso, prospera que la peluquería. La peluquería, sí. ¿Por qué a la permanente le dicen así? ¿Es por trotskismo claro. O porque dura? ¿Por qué a la permanente hay que hacérsela tantas veces? Claro. Me hice 5 veces el alisado definitivo. Claro, pará. Sí. Porque así de tomar un mate tengo, pero no lo voy a tomar. Está bien. Así no es la apariencia de lo permanente. Porque estoy mirando para todos lados. Hay además que por todos lados. Y pide, se lo muestra y se lo sigue. Sí, como te hace, si, nada, hace no te burla. Doy, no te doy. Lo no mueve te como doy. Una sortija. Sí. Y ahora nos lo van a refregar en el morro y ahí no nos van a dar. Mira lo que alcanza ahí. Muchísimas gracias. Qué sé yo. Ah, mira, y se cumplen todos los deseos. Yo quiero canelones a la Rocío. Ahora pido yo. Quiero fingir desmayarme por caliente. Sí, sí. ¿Ahora qué va a hacer? Un chiste que hago siempre. Bien, ¿qué artefactos nuevos hay? Usted se puede poner extensiones también, ¿eh? ¿O porque sea? Ahora se sale la cola de caballo, por ejemplo. Ah, ¿y se pone la cintura? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que es un mechón de pelos muy largo. Yo sé lo que es la cola de caballo. Bueno, sí. Exactamente. arriba del extremo sur del aparato digestivo de un caballo. Esa es la cola del mismo. Bueno, eso que el caballo lleva ahí, vamos, usted se lo puede poner acá. Ah, ajá. No, en casa. Ah, no me parecía. Y ya que estamos... En la coronilla. Y eso sale mucho, es muy... Eso es muy elemental, señor. No me pero ¿cómo elemental? Lo tiene que poner aparato, con un gancho. Por ejemplo, ¿han reemplazado ya esa especie de silla eléctrica en que consistía el secador fijo? Sí, ahora hay de mano, en general el secador de pelo. Siempre hubo de mano. De señor. Mano es el que tengo en mi casa, sí, señor. Sí, es así, pero no más para potente. Nada, tengo que estar un año. No, yo... el casco ese, como el de ca- lo que el casco. Pero, ¿qué inconveniente tiene? Bueno, la gran cantidad de personas fulminadas en un año. El pelo mojado, el casco con toda clase de cables pelados a medio centímetro. Ay, cuidado. De tu cuero cabelludo. La mortandad era del 15%. Todos los sábados. ¿15%? Los sábados morían las 100 clientas se les quedaban fulminadas, así. Es mucho. Las tiraban en el callejón de la vuelta junto con las otras. Las desnucadas. Sí, las desnucadas. No creo que sea tan peligroso. Bueno, usted no cree, pero... Pero sí, bueno, pero la historia es la historia, ¿eh? Da un aroma a pelo quemado. Pelo quemado, bueno, sí, porque... El mismo olor de Sing Sing. El peinado Karen Chesma, le dice el señor. No, pero igual cualquier calor fuerte aplicado al pelo, el pelo es de... Es de olor fuerte, uno no sí, se esa... No, señor, cualquiera, el suyo, no, el de la señora. Perdón, señorita. No hay dos personas que tengan el mismo olor de pelo, ¿no? ¿Y cómo usted distingue el olor? Eso, por ejemplo, yo estuve hablando justamente con un señor, Hiroyuki Taroto, sí. Que es un médico japonés, que habló sobre el distinto olor que tienen los pelos. Sí. En un libro editado en Tokio que se llama El olor de los pelos. Sí, en japonés, ¿no? Está traducido por un andaluz. Y pero que ahí dice que logró hacer una clasificación. En Japón, a las personas se las reconoce por el olor a pelo. ¿En serio? Sí. Claro. Cada pelo con su olor, es un claro, problema cuando de cuando investigan otro. Un crimen, muchos crímenes se descubren por eso. Por perros incluso. Perros que huelen. Que huelen y enseguida te reconocen y te persiguen a lo largo de los campos. El perro no olvida el olor a pelo. Sin embargo, es raro porque cuando se quema el pelo, uno dice, ¿qué olor a pelo? Y no de X persona. Y se queda ahí. Es un genérico. Bueno, porque no hemos llegado al grado tecnológico que ostentan los japoneses. En los bancos japoneses, cuando te olvidas el documento para ir a sacar claro, dinero, sí. A veces, si fuera tan amable, dice un pelo, por favor. Sí. Aquí. Bueno, acá. Claro. Entonces dice, a ver. Sí. Dice, sí. Dice, sos vos. El doctor saca ya. O poco menos. No sos vos, soy yo. Ahora, yo había escuchado del ADN en el pelo. ¿De qué? El ADN. No. ¿En el pelo? El ácido desoxirribonucleico. No, sí, he escuchado mal, señor, siempre escucha mal. Señor. Pero de ahí al olor, la verdad que no lo había pero, distinguido. Los japoneses son justamente los que están ahora a la cabeza, digamos. ¿Sí? Qué lindo. De toda la tecnología peluqueril. Capilar. De todos modos sigue lo mismo de aplicar calor para fijar peinados, por ejemplo. Uh-huh, sí. Eso es para hacer los bucles. Le ponen una especie de ¿cómo se llama? La planchita, eso. No, pero lo inverso de la planchita. Sí, bueno, la tijera, señor, la tijera de hacer bucles, ¿cómo iba esta? Sí, no, esa no. Esta. Ah. Y los ruleros no pero es como un tiene un tirabuzón, es como un taladro. No es que tiene un tirabuzón, que vamos retorciendo el pelo. Nunca he visto un peluquero que sepa menos. Tiene una idea de lo que está ocurriendo en este mundo. Para cortar como y ahí le aplica el pelo contra los filos. Mira, tomamos sí, con machete. Tomamos dos cuchillos que se cruzan a los que llamamos tijeras. No, pero ahí hay unos surcos donde la tijera el pelo no. Sí, para sí señor, pero ahora y le aplica calor. No, más que nada son los productos. Claro. Nosotros le ponemos un producto en el pelo y luego le hacemos un rollito así durante 10 segundos. Le sacamos el palito sí, y usted queda con unos rulos Que podría ser de Nacho Iraola o de Claudio Villarruel. Ah, sí, de Claudio se lo hizo, Villarruel se lo hizo eso. No, ya tiene a rulo natural. Tiene un peluquero japonés, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto le dura el rulo? Dos programas. No, hay rulos que duran un año. Pero mira, está el permanente. Hay una permanente que es permanente. Mm. Pero no la queremos sacar a la venta. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Claro, si es como el tatuaje. Si la persona después no le gusta, como claro, que... No, no, ¿y qué? ¿Cómo te lo enderezás? Pero le crece, si tiene lacio le crece. Sí, no. No le crece, cuando le aplicamos la permanente... Sí. Te crece retorcido. Ah, ya le crece. Porque si empieza a crecer retorcido, ¿qué te crees? Se la ponemos en el folículo a la corriente, señor, ahí. Sí, pero le ponemos información al folículo piloso y esa información determina las características del pelo emergente, caballero. El folículo cambia de ideología, señor Begolta. Ahora soy retorcido. Se va retorciendo. Ojo, porque a veces le llega a veces te agarra la cabeza también. Sí. Viene tan de retorcida por la cosa y por este levantar y acá. Le dice fusili al tipo, ¿qué hace? Fusili. Otra cosa que hacemos ahora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es el teñido inmediato. ¿Cómo inmediato? ¿Qué inmediato es segundos. Pero se puede transformar, yo soy morocho. Morocho de Gardel. Sí. Y me quiero hacer un rubio platinado. Bueno, a lo más de Monroe. No hay ahora tintura. No. Luz. Ah, lo ponemos abajo de una lámpara. La lámpara le da la luz. Y usted queda. Así, el color de la lámpara, que usted ya lo viene remangando. Y usted lo elige también. Lo elige por la tonalidad que le marca sobre una línea que tenemos en el piso. Y qué raro que eso cambie el pigmento del pelo y todo. ¿Quiere probar? Solamente la luz. Como que raro, qué raro. Ustedes confían en la ciencia. No, qué raro. Nunca escuché, señor. Un auto sin un carro sin caballo funcione. Qué raro. Ay, con pequeñas explosiones. Objetos más pesados que el aire pueden volar. Claro, claro. No es algo que... el misterio de la combustión. ¿Por qué será? ¿Por qué sucede la combustión? ¿Es algo que sale de los cuerpos o es algo que ingresa en los cuerpos? Sí, ahí está. Entonces eso nos preguntamos en esta cadena de peluquería. ¿Usted cree en la televisión? No. No, señor, mire, yo vine a cambiarme el color de pelo una fiesta de disfraces que tengo, para una noche nada más. Ah, bueno, aquí tenemos el catálogo, mire, tenemos morocho, sí. Morochito. Sí. Peggy, Mary, Julie, tenemos tres categorías. Castañón, de rubio. Castañito. Castañuela. Y tiene Tordillo. Pero eso, qué raro. Tordillo es... Y el vallo tenemos color, también. Color, sí, tiene el vallo, me tordillo, pero blanco, canoso. Canoso, sí. Lo más parecido a platinado. Sí, sí, no, pero algo más, más, más dorado. Más doradillo, rubio. Aquí tenemos. El famoso y viejo rubio. Rubio, rubiecito está. Ah, también. Rubión. Sí. Bueno. Tirando a colorado. Claro. Ay, los tiene todos así. Y todo es con luz, me dice. ¿Con qué? Es con luz. Todo con luz. ¿Con qué va a ser, señor? Si dijimos eso. Y después, para cambiar de color, se aplica otra luz y listo. Después están en fantasía, lo que comen usted. Verde. Ah, sí. Bueno, está bien. Verde, verduzco, verdolaga. Arcoiris. Verdequia. Bueno, qué verdecito. Violetungo. Celestiaga. ¿Qué le parece un pelo celestiaga para una fiesta? Claro. Sí, celestiaga. Con el pelo celeste y una franja blanca acá y un sol en el medio. Qué lindo. Para el 25 de mayo. La Argentina. Claro. Sí. ¿Quién le quita lo danzado? Señor. Está muy pericoso. ¿Y cómo marca los límites con la luz? Porque para hacer el sol, el dibujo. Sí. Señor. Tiene un. Sí, es lo más fácil del mundo. ¿Una máscara? No, es un tubo, señor. Sí, una. Sí, una. Hace la primera parte celeste. Se tapa toda la cabeza con y se cartón. Hace la parte celeste. Claro. La parte blanca, se tapa toda la cabeza y deja la parte blanca. Nunca pintó la otra parte celeste, bueno, así. Y así. Un poco de ingenio. Con máscara, para eso, para eso no hace falta ser un técnico japonés. Hay que tratar de no ser tan mamerto. Pero... Y escúchame, ¿cómo hacemos el sol? Con un agujero. Claro. Sí. y le toma... ¿Cómo hace, por ejemplo, cuando usted toma sol para que no se le queme una parte del cuerpo? Se pone un trapo. Cubre. Sí. Sí. Señor, no. Pero para hacer, para el pelo, cuando uno se cansa del color, porque bueno. Uno se puede hacer... la misma peluquería. Tantas veces quiera. Y le damos el carnet de cansado. Sí. Con descuento. Puede volver tantas veces, siempre que pague, puede volver tantas veces como quiera. Ahora el pelo. Ah, no hace daño. Sufre. El pelo sufre. ¿Sabe qué le empieza a hacer el pelo? Le empieza a gritar. Sí. Lo desconoce. A la noche, después de cada tintura, usted siente unos grititos finitos. ¿Vio cómo es el pelo? Tiene voz fina. Sí, sí. No, algunos un poco menos, pero la, sí. Y le dice. Esto no es vida. ¿Esa es la voz del pelo? Más o menos, sí. Igual no dice nada, hasta ahí no dice nada. Padre. Pero no dice nada. Es un gemido. ¿Qué quiere que le diga? Por favor. Sí, igual que una mascota. Es un indicio que le da. Significa, a buen entendedor, pocos gemidos bastan. Sí, sí. Me estoy cansando. Significa, por favor, no me tiñas tanto, oh japonés. ¿Sabe qué pasa con el que abusa el pelo? Se le va. Se le va, señor. Se le cae. Se va otra cabeza. Sí, igual que los piojos, señor. ¿Y qué me dice del pelo florecido, no? Ahí anda, mira. Ay, qué lindo, ¿no? No, lindo eso, no, señor. En primavera usted se levanta, se va a peinar y ve cómo le salen primeramente unas flores y ya en verano frutos. Frutos, sí. Es el modelo Carmen Miranda que tenemos acá, señor. Bueno, todo eso está explicado en este libro de mi amigo el doctor Hiroyuki Taroto. ¿Cómo se llama? El olor a pelo. El olor a pelo. El olor de tus pelos. Sí. El secreto de tus pelos. El secreto de tus pelos es una de... La película. La próxima película de Campanella. Sí. Que la está haciendo en el Japón. Una coproducción. Claro. Una coproducción con Akutagawa. Sí, Akutagawa y Darín, ¿no? Que son también... Bueno, ahora, después de que uno se hace el color, ustedes también le hacen el peinado... Me imagino que marcarán... Sí, sí, todo eso. Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos también servicios accesorios. Sí. Manicura. Sí, la manicura. Pedicuro. Sí. No es muy común. No, claro que no. En una peluquería, el pedicuro. Te hacen la manicura, pero el pedicuro tenés que ir a otro lugar donde no te cortan el pelo. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no cabe adelante de la mesa del peluquero. Claro, mirá, porque tienes una persona chiquita. Nosotros tenemos, mientras uno te hace las manos, el otro te hace los pies y el otro la cabeza. El otro lo que venga. Lo que usted se quiera hacer, acá se lo garantizamos, señor. Ahora, más o menos, el oficio de la manicura es igual. Es como manicura y pedicuro es igual. Es igual, pero distinto. En el Japón es la misma carrera. Ah, es una carrera. Incluso, la primera prueba es te tapan los ojos y te dan una mano y un pie. Sí. Y tenés que adivinar cuál es la mano y cuál es el pie. Claro, señor, bueno. Y allí hay unos maestros japoneses, unos tipos parcos, ¿eh? Sí. No dicen casi nada. Mm. Vos le ponés, tapás los ojos, ¿no? Ponés una mano. Mano. Bueno, sí. Le pones un pie, te tocan el pie. Pie. Pero bueno, señores, eso... No aciertan, aciertan siempre. Sí. Pero incluso cuando no aciertan... Se suicidan. Dudan. Sí, claro. Porque dice, si el maestro dice que es un pie, es un pie. Un pie. Por más que tenga un anillo. eso. Las manos las reconocen mayormente por los anillos. Sí, o los relojes. El maestro me dijo un día que habló, dice... mano con anillo, fácil reconocer. Sí, claro. Es que fácil, sin anillo también es fácil, maestro. No, discúlpeme. No, que... Nada fácil. Mano con anillo, fácil reconocer. Sí, pie con callo, Juanete. Pie con callo, Juanete, fácil. Arbañil, callo, mano, confuso. Pero... Confucio. ¿Sabe qué otro método hay? Juega la piedra, papel o tijera. El que gana es el de la mano. Claro. Con el pie no puede hacer lo mismo. No, con el pie no se hace eso, señor. Bueno, después tenemos también el afeitado. Ah, muy bien. Lo fomento, señor. Qué lindo. Sociedad de fomento. Vos podés venir y pedir que fomentemos algo. No, que fomentemos algo, no. Digo, es para el cutis. Con la autoclave, bueno, señor. Si hay que fomentarle el cutis. No, sí, señor. Se lo fomentamos. Primero le hacemos las manos, etcétera. Es un servicio integral. Le hacemos las manos, le hacemos el cutis, le hacemos todo. Sale de acá nuevo. Claro, he hecho... Otra persona. Bueno, no sé si otro, pero sí, bastante renovado. De nuevo, de que tanto se habla. Claro. Ah, muy bien. Bueno, me voy a empezar. Yo quiero hacer un cambio de look general. Ah, de luz. Sí, no. De look, de aspecto. Ah, de aspecto. Ah, de aspecto. Y... Bueno, lo estoy anotando, ¿eh? Sí. Cambio, aspecto... Convierte en larga. Sí. Pie. No, no, no importa el pie. Digo, ¿usted me recomienda qué tipo de peinado? Por el corte de cara. No, no, no, no, sabe lo que quiere, no, pero sabe no, lo que no, uno viene a estos salones entra de belleza. Por una puerta, cuando sale por la otra, no lo reconoce. Claro. Nadie. Ahora, eso puede estar a favor del delito. ¿Ves cómo son? ¿Ves cómo son esos tipos? Siempre bueno, del palo es en la rueda, ¿no? De eso queremos hablar. Justamente. Como se cambia el aspecto de las personas. Aquí vienen muchos delincuentes. Es más, aquí vienen todos los delincuentes. ¿Para qué? Entran por una puerta con el aspecto de un delincuente y salen por la otra con el aspecto de personas... decentes y honorables. De pro. No. No debí decir. Fíjese, nombre de delincuentes internacionales. Chuck Dillinger, por ejemplo. Sí. Bueno, bueno, era un tipo tremendo. ¿Quién es? ¿Lo conoce a Claudio Villarruel? Vino después de Bonnie and Clyde, Claudio. Vino aquí, es Mr. Dillinger. ¿Sí? Pero Claudio Villarruel antes era un delincuente. Era señor. Dillinger. El enemigo público, no uno. No uno. Nunca oyó hablar del enemigo público, no uno. Era Villarruel. ¿Y Al Capone? ¿Silvestre? ¿Qué? Al Capone. Lo pisamos. ¿En serio? Gustavo, si Al Capone. Capone. Usted lo ve ahora, le quedó un aire. Sí, la ropa le quedó. Pero... Sí, señor. Realmente hemos logrado milagros y de algún modo han encaminado sus vidas, pobre gente. Ah, bueno, la verdad. Rolón. ¿Rolón? No, no me diga que Rolón. ¿Sabe quién era antes? Estronati. Muy bien. Pausa.